cancioncitas de los equipos. Hoy, ¿quiénes juegan hoy? Aquí está, vamos a buscar quiénes juegan hoy, porque hoy juegan los Leones del Caracas, yo lo sé, ¿verdad? Bueno, vamos a estar triunfando los Leones del Caracas el día de hoy. No importa que Carlos coloque un gatico, al final de esta temporada va a ser un león que rugirá con mucha fuerza, aunque él no lo quiera aceptar. Arranca hoy esta temporada 2016-2017, es la edición número 71 de nuestro campeonato. Va a ser inaugurado oficialmente en Maracay, en el estadio José Pérez Colmenares, donde los Tigres de Aragua se van a estar midiendo con los gloriosos Leones del Caracas, y va a ser el primer triunfo seguramente de los Leones del Caracas el día de hoy. Así que bueno, vamos a estar bien pendientes de esta inauguración, pero también va a haber juego en Caracas, porque los Cardenales de Lara se van a estar enfrentando a los Tiburones de La Guaira, y también van a estar los Águilas del Zulia con los Caribes de Anzoátegui y los Bravos de Margarita con los Navegantes del Magallanes. Esos son los cuatro juegos que tenemos pautados para el día de hoy en el arranque de esta edición 71 del béisbol venezolano. Vamos a estar bien pendientes de cómo va, de cómo marcha esta liga, esta temporada. Así que bueno, con eso arrancamos la mañana de hoy, también diciéndoles que ustedes nos pueden escribir al 0414-182-8973. Allí nos pueden escribir los seguidores de cualquier equipo sin ningún tipo de rechazo ni discriminación, ¿no? Al 0414-182-8973, 0414-182-8973. También pueden hacerlo a través de Twitter de nuestro programa @surmientras, y también tienen el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com para que nos hagan llegar sus comentarios, sus críticas, sus reflexiones, sus sugerencias, sus denuncias, por favor, con nombre y apellido, para darle un carácter más serio a la cosa. El día de ayer estuvo en actividades el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Por allí salieron varios anuncios interesantes, entre ellos que nuevamente se volvió a conversar sobre la necesidad de afianzar la agenda económica y la gran misión abastecimiento soberano, así como los comités locales de producción y abastecimiento, es decir, los CLAP. Todos estos anuncios, toda esta conversa se daba desde el estado portuguesa, donde se estuvo entregando créditos a los productores de esta entidad llanera. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro precisamente cuando entregaba estos créditos a los trabajadores, los campesinos, desde Silos La Flecha en el estado portuguesa. Y en segundo lugar, vinimos aquí porque 200 años después es en estas tierras inmensas donde está la diferencia entre independencia o colonia, entre libertad o esclavitud, entre capitalismo y socialismo. Aquí se está definiendo nuevamente, todos los días. Entonces hemos venido aquí, además, en segundo término, por las razones de la batalla que estamos dando. Aquí en la tierra venezolana es que se va a definir si somos esclavos otra vez o no. Aquí es que se va a definir si Venezuela se arrodilla al imperialismo norteamericano o seguimos siendo una patria de pie, independiente, digna. Aquí se define. Aquí se va a definir si en Venezuela se reimpone un régimen capitalista excluyente o seguimos construyendo el socialismo humanista, cristiano, bolivariano, chavista, incluyente, amoroso, que protege, que ama, que acompaña al pueblo en su vida, en sus luchas, en sus dolores, en sus esperanzas. Aquí es que se va a decidir, por eso hemos venido. Bueno, ahí está, esa fue la actividad del presidente venezolano el día de ayer. Allí se anunciaba también que en los próximos días se va a sostener una reunión entre el mandatario Nicolás Maduro y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para sellar nuevos acuerdos en el área económica, militar, financiera y social. Importante estos anuncios. También vamos a estar recibiendo a empresarios de Rusia en Venezuela, así que vamos a estar atentos durante los próximos días. Pero de Venezuela vamos a pegar un brinco 5 para contarles qué está ocurriendo en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Ya se ha definido que el ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, será el sucesor de Ban Ki-moon en la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, algo bastante esperado, digamos, por todos los países miembros de este organismo. Se supone que asumiría el cargo a partir del 1 de enero del 2017. Vámonos con esta entrevista para entender qué está ocurriendo dentro de la Organización de Naciones Unidas. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea tenemos a Pablo Joffre, él es analista internacional. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Pablo, quisiéramos consultarte cómo se recibe precisamente que sea el ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, el sucesor de Ban Ki-moon. Se habló muchísimo de alguien por Latinoamérica, se hablaba de alguien que fuese mujer. Creo que no se esperaba que fuese el ex primer ministro de Portugal. ¿Cómo se puede digerir esto? ¿Será positivo o no para la Organización de Naciones Unidas? Creo que si bien es cierto, se pensaba que el candidato podría ser un hombre de alguno de los países de Europa del Este, finalmente se fue perfilando la posibilidad que Antonio Guterres fuese el candidato con más posibilidades, no solo por el currículum que tiene Antonio Guterres, sino también por haber presidido el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en momentos donde el tema de los refugiados adquiere importancia en Europa. Creo que ese fue el elemento decisivo para finalmente nombrar a Guterres como el actual secretario general, o el que asumiría a partir del 1 de enero del año 2017. El currículum de Guterres es bastante aceptable para una organización como las Naciones Unidas, porque si bien es un hombre que representa una sensibilidad de izquierda dentro de Europa, es miembro del Partido Socialista Portugués, ha sido primer ministro en aquel país, también adquiere una sensibilidad social, pero también es un hombre que ha generado pocos problemas en el interior de las organizaciones donde ha participado. Es un hombre del sistema, un hombre del establishment político europeo, y al mismo tiempo es un hombre que puede llevar adelante las tareas que el Consejo de Seguridad principalmente le podría encargar. Así que yo creo que es el candidato que se perfiló con mayores posibilidades y que finalmente triunfó sobre las otras candidaturas, especialmente la de cancilleres, primeros ministros o ministros de países como Eslovenia, Montenegro, Croacia y la República Checa, que estaban también en competencia. Ahora te consulto también, Pablo, tú mencionabas allí que él estuvo al frente de esa agencia para los refugiados de las Naciones Unidas, precisamente durante 10 años, entre 2005 y 2015, allí ocurrieron situaciones como en Siria, en Afganistán, en Irak, situaciones que llevaron a crisis de refugiados. ¿Cuál fue el accionar que tuvo en estos momentos y qué se vislumbra o qué se espera de él durante esta gestión que asuma como secretario de la ONU? Yo creo que precisamente el hecho de que Guterres haya sido el alto comisionado, yo creo que lo hace pensar a la organización, en específico al Consejo de Seguridad, de que pueda tener alguna conducta y alguna acción más relevante en este tema que preocupa principalmente Europa, ¿no? Porque indudablemente la mayor cantidad de refugiados no está en Europa, está precisamente los países limítrofes, los países que están en guerra. Recordemos que en el caso sirio, de 5 millones de refugiados, a lo menos 2 millones se encuentran en el territorio sirio, otro tanto por ciento en el Líbano, en Turquía, en el Líbano, en Jordania. Quiere decir que la preocupación mayor de Europa radica más en la posibilidad de tener en sus fronteras a cientos de miles de refugiados que lo concreto de eso. Y Guterres representa, por tanto, la posibilidad de poder resolver este tema, porque es un hombre de Europa, es un hombre que conoce el sistema político europeo, ha sido primer ministro de Portugal, conoce el tema de los refugiados a partir de haber sido quien presidía la ACNUR, y eso le da seguramente las garantías a la organización internacional que alguien pueda llevar adelante un trabajo de contención de esta migración que tanto afecta, digo, entre comillas, tanto afecta a Europa, porque en realidad la afectación mayor se da en los países limítrofes de Siria, de Irak, de Afganistán, que son los que verdaderamente tienen una mayor cantidad de problemas con los refugiados. Así que creo que ha sido una elección de lo políticamente correcto, es decir, un Guterres que, siendo ex primer ministro, siendo el presidente de la entidad que se preocupa de los refugiados, y al mismo tiempo tener una relación cordial y estrecha con el resto de los líderes políticos europeos, da la garantía de que va a ser un hombre también del sistema, un hombre que va a llevar adelante las políticas de las Naciones Unidas respecto a esto sin grandes hechos radicales, sino que más bien llevar a cabo la política que hasta ahora las Naciones Unidas ha llevado al respecto. Sin grandes cambios, no mucha radicalidad, y sin duda tratando de demostrar una cara funcional de lo que ha sido el trabajo del ACNUR, llevar ese trabajo a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Bien, Pablo, antes de despedir este contacto, quisiéramos también consultarte o hacer un balance en torno a cómo consideras que fue esa gestión del surcoreano Ban Ki-moon al frente también de la Secretaría General de la ONU, habiendo pasado ya sus 10 años de liderazgo. ¿Qué balance pudiéramos hacer? Creo que el resumen del liderazgo de Ban Ki-moon en el seno de las Naciones Unidas fue menos que mediocre. Creo que no cumplió las expectativas que se esperaban de un secretario general de las Naciones Unidas. Fue un hombre incapaz de enfrentarse a los poderes mayoritarios dentro de las Naciones Unidas. Fue un hombre que solo en los últimos meses de su gestión logró criticar o lograr poner en la balanza algunos hechos relevantes, como el drama de los refugiados, el tema de la cuestión saharaui, el tema de Siria. Es decir, esperó al final de su periodo para recién deslizar algunas críticas respecto a dramas, guerras, elementos que estaban presentes dentro de las preocupaciones de las Naciones Unidas. Bien, ahí estábamos conversando con Pablo Joffre, analista internacional. Te escuchamos, Pablo. Fue un hombre, te decía que fue un hombre bastante timorato en su gestión, siempre sujeto a las presiones de las potencias occidentales, como también de Rusia y China, que son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fue un hombre incapaz de llevar adelante una política más independiente de estos poderes, de alzar su voz con mayor presencia y mayor autoridad. No creo que haya sido un buen secretario general. No recuerdo alguna actividad, alguna decisión que lo haya mostrado con poder de decisión. No guardo buenos recuerdos de una gestión de un secretario general. Creo que estuvo en la misma línea de un Javier Pérez de Cuellar, estuvo en la misma línea de un Kofi Annan, es decir, no resaltar, no ofrecer problemas a las potencias mundiales, y definitivamente irse sin pena ni gloria. Bien, Pablo, queremos agradecerte nuevamente el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y un saludo a los auditores de Radio del Sur. Ahí estábamos conversando con Pablo Joffre, analista internacional, sobre esta nueva designación. Él es primer ministro portugués. Antonio Guterres asumirá a partir del 1 de enero de 2017 la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas. Antonio Guterres nació en Lisboa, Portugal. Es ingeniero, profesor, político. Presidente de la Internacional Socialista y es alto comisionario de la Organización de las Naciones Unidas. Lo fue del 2005 al 2015. Fue alto comisionario de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Él ha dicho que es un ferviente católico, que es un militante de las causas justas, bueno, ha tenido allí sus posturas. Los medios lo clasifican como un socialista modernizador. Y bueno, tiene bastante fama de aportar al consenso. Así que vamos a ver qué tal le va a la Organización de las Naciones Unidas con Antonio Guterres en la Secretaría General a partir del 1 de enero de 2017. Fue una decisión tomada con 13 votos a favor y ningún voto en contra. Esto de una u otra manera, bueno, demuestra el alto grado de consenso, digamos, que hubo en el seno de la Oficina de Seguridad a la hora de seleccionar el perfil de Antonio Guterres como sucesor de Ban Ki-moon, que se va sin pena ni gloria de la Secretaría General. Pues como lo comentaba allí Pablo, los temas realmente álgidos dentro del seno de la ONU fueron dejados para última hora. Bueno, ni tonto que fuese, ¿no? Fueron dejados para última hora cuando él ya se iba y que agarre ese perol y esa discusión y todos esos temas, el que venga, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal lo hace Antonio Guterres asumiendo la secretaría de la Organización de las Naciones Unidas. Son las 8:21 de la mañana. Pueden escribirnos, como les comentaba, al 0414-182-8973. 0414-182-8973. Por allí ya están llegando los mensajitos que vamos a estar leyendo dentro de un ratito. Vamos a estar leyendo todos esos mensajes. Vamos a enviarle también desde acá nuestra solidaridad a todo el pueblo haitiano. En las próximas 48 horas van a zarpar hacia Haití dos buques también de la Armada Nacional Bolivariana con nuevos envíos de ayuda humanitaria para atender la emergencia ocasionada por el huracán Matthew en Haití, el cual pasó casi estacionariamente sobre la región de Los Cayos con una velocidad de 350 kilómetros por hora. Esto ha causado grandes estragos en Haití. Ya se han contabilizado 9 personas fallecidas. El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, el Néstor Luis García, decía el día de ayer que se envió un primer cargamento con 20 toneladas de alimentos no perecederos, aguas, frazadas, enseres, materiales desechables, carpas, ponchos y medicamentos. Sin embargo, durante estas próximas horas van a estar saliendo esos buques de la Armada Nacional Bolivariana. Allí va a ir un equipo también de especialistas en evaluación de daños y análisis de las necesidades, que forma parte precisamente de nuestra Fuerza de Tarea Internacional Humanitaria Simón Bolívar, que está adscrita a nuestra Dirección de Protección Civil, ¿no? Además, se van a enviar algunas maquinarias pesadas para ayudar con las labores de despeje de vías por deslizamientos, de fallas de borde y de afectación de puentes, que está golpeando fuertemente a Haití. Ayer el embajador de Haití en Venezuela, Leslie David, reconocía esa disposición y ese accionar siempre solidario que tiene nuestro país ante este tipo de situaciones. Nosotros tenemos que recordar que ya en el 2010 mostramos toda nuestra solidaridad cuando Haití fue víctima de un fuerte terremoto que dejó más de 2.000 personas fallecidas. Y el primer país que llegó a Haití en el 2010 fue precisamente Venezuela. También hubo otros ciclones en Haití en los cuales Venezuela se manifestó y hoy no está siendo diferente, ¿no? Y estamos haciendo exactamente lo mismo porque hay una amistad histórica, una hermandad entre nuestros dos pueblos y porque yo creo que es hasta una deuda histórica, ¿no? Si recordamos todos los aportes que hizo Petión y que hizo Haití a la liberación de nuestro pueblo, empezando por haber sido Petión el que le hiciese entender a nuestro libertador Simón Bolívar que si no sumaba a los negros y a los esclavos a la lucha, no estaba haciendo absolutamente nada. No se puede alcanzar la libertad teniendo esclavos en casa, ¿no? Y por fin, luego de todos esos aportes de Haití a Venezuela y al libertador, se pudo entender esto y se pudo, ¿no?, terminar de conquistar nuestra liberación, una liberación por la que aún seguimos y tendremos que seguir peleándola. Son las 8:25 de la mañana. Nos vamos a nuestra primera pausita musical. Ya ustedes saben, nos escriben al 0414-182-8973. También pueden ampliar todas las informaciones que vamos a estar conversando acá la mañana de hoy a través de www.laradiodelsur.com.ve. Nos vamos escuchando al gran Charlie García con el tema Me Siento Mucho Mejor. Yeah.

El gobierno colombiano, como un mecanismo para presionar a la insurgencia de las FARC, hoy ha dicho que hasta el 31 de octubre se mantiene el cese al fuego. Se le olvida que con este cese al fuego se han salvado más de 1.600 vidas desde que se decretó unilateralmente, primero por las FARC y luego definitivo y bilateralmente por el gobierno. Yo creo que es un mecanismo de presión por los errores que ha cometido el mismo gobierno en haber sometido a refrendación mediante un plebiscito los acuerdos de La Habana, que no se necesitaba, ya que es un acuerdo especial y se encuentra incorporado en el bloque constitucional ahí y depositado en el Consejo Federal Suizo. Entonces vemos que Santos, en una de sus jugadas, porque él piensa la política como si fuera un juego de cartas, se olvidó la gran responsabilidad que tenemos. Lo que no calculaba son las movilizaciones que se dieron ayer y el respaldo creciente que se da a este acuerdo, que en últimas es del pueblo, no es de las FARC, y por eso lo estamos defendiendo en las calles de Colombia. Alejo, precisamente yo quería consultarte, ¿por qué se fue tan fijo con esta idea del plebiscito? Es decir, en principio la FARC llegó a hablar de una asamblea constituyente, otros sectores hablaban de que sencillamente se firmasen estos acuerdos y ya, que además cuentan con todo un respaldo internacional. ¿Por qué el gobierno hizo tanto énfasis en el tema del plebiscito? ¿Acaso no se medía que pudieran haber salido perdiendo, como en efecto ocurrió? Sí, es efectivo el análisis y es una imposición del gobierno de Juan Manuel Santos, ya que la insurgencia había planteado como un mecanismo de refrendación la Asamblea Nacional Constituyente. Y hoy lo que estamos viviendo, gracias a esa desafortunada decisión del gobierno, que fue más una imposición, estamos viendo el poder constituyente en las calles, que de seguir así podemos desembocar en ese mecanismo que realmente nos puede dar una nueva constitución, que es la que nos puede llevar a construir una nueva Colombia. El gobierno de Santos lo impuso las FARC en su voluntad de paz, pues digamos que no lo expresa, pero lo deja ahí, lo acepta, y vemos que el resultado es un resultado ilegítimo, ya que solamente participan alrededor de 12 millones de colombianos, de los 34, 35 que pueden votar, quedaron casi 20 sin participar. Entonces no creo que esto sea, es un hecho político y estamos frente a una crisis de legitimidad, ya que la mayoría de la gente no avala ni está de acuerdo. Pero como esto es una democracia que es formal y solamente legal, hoy esos 6.050.000 de diferencia con el sí nos ponen en esta encrucijada y hablan de renegociar algo que no es posible de renegociar, porque ya este acuerdo especial fue depositado y fue firmado por las partes, y más con el respaldo internacional que tiene. Entonces yo creo que para nosotros como Movimiento Social y Ciudadanos de a pie estamos viviendo el mejor momento de nuestra historia, porque hay unos acuerdos de paz que reflejan la voluntad del pueblo en armas y también del campesinado, pero también la voluntad de la gente en las calles que clama por una mejor Colombia. Ahora yo te consulto, Alejo, el día de ayer hubo una reunión entre el gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos y también esos sectores que más han impulsado, digamos, el no, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el expresidente Pastrana, el Centro Democrático. ¿Cómo fue el balance de esa reunión y qué proponen también estos sectores? Porque por un lado dicen que sí quieren la paz, pero por el otro lado dicen que no quieren estos acuerdos. Entonces, ¿qué proponen? Estos mismos que han causado lo que hoy sucede y la gente, que es la gente en las calles, quieren hacer un acuerdo de élites y de esas castas que nos han gobernado. Es el mismo acuerdo de Punto Fijo, el mismo acuerdo del Frente Nacional al que nos quieren someter. Y lo que pasa ayer en las calles es la gente diciéndole que nosotros queremos que se haga un acuerdo con el país nacional, no con ese país político que ha gobernado 200 años, no solamente en Colombia, sino que es la misma oligarquía continental que ha gobernado después de el proyecto bolivariano. Entonces de Simón Bolívar, claro está, y vemos que hoy quieren ellos sentarse a negociar, y yo veo que es Álvaro Uribe Vélez buscando espacio para salvar a todos sus amigos que tienen problemas con la justicia, porque es que parece loco. Hoy ha hablado otra vez de que sí indulto para la insurgencia y habla de lo que ya está acordado. Yo creo que los del no también tienen una gran responsabilidad, y es ayudar a sacar el país del caos y que logremos bajar la polarización, pero que realmente podamos construir un nuevo poder que permita a la gente expresarse, porque es que tenemos una de las supuestas constituciones más modernas, pero es solamente de papel. Entonces, ese acuerdo que están haciendo las élites, Pastrana, es el mismo del Plan Colombia, el que fracasó con los diálogos del Caguán, hoy quiere meterse. Uribe, que no fue capaz de hacer la paz con la insurgencia, pero que también firmó un proceso demasiado ambiguo y demasiado ventajoso para él, pero desafortunado para las fuerzas paramilitares y todo lo que se dio en Colombia. Ellos hoy, que son los que han hecho la guerra, se ha firmado un acuerdo y quieren desmontarlo. Entonces, la única que nos queda a Colombia es el respaldo en las calles y exigir el respaldo de la comunidad internacional para que el acuerdo se empiece a implementar lo más pronto posible. Precisamente, Alejo, allí mencionas a la comunidad internacional. ¿Existen las posibilidades de algún tipo de sanción, de pronunciamiento por parte de los países que han estado acompañando este acuerdo de paz, de toda esa gente que se reunió en Cartagena el 26 para la firma de este acuerdo, de toda la comunidad internacional? ¿Pueden ejercer presión sobre el gobierno de Juan Manuel Santos? Es decir, ya hay, digamos, una especie de pacto con toda esa comunidad internacional. ¿Cómo se queda ante ellos diciendo que el cese al fuego va a ser nada más hasta el 31 de octubre? ¿O que las negociaciones se van a caer? Esa es una burla a los países garantes, al gobierno de Cuba, al gobierno de Venezuela y a los gobiernos latinoamericanos que han respaldado este proceso, porque olvidan ellos que la paz de Colombia es la paz del continente y hoy quiere, de una manera desesperada o más bien con sus salidas que está acostumbrado Juan Manuel Santos, a buscar presionar la insurgencia rompiendo un cese al fuego que lo que ha traído es beneficios para Colombia y para los campesinos. Entonces, la comunidad internacional debe rodear este proceso, exigir el cumplimiento del acuerdo especial que se da y que está depositado en el Consejo Federal Suizo, porque esto no es un juego. ¿O será que Juan Manuel Santos es capaz de renegociar los tratados de libre comercio con facilidad, como lo está haciendo ahorita, de poner sobre la mesa para desmontar todo lo acordado con las FARC? Yo creo que aquí hay un miedo de la oligarquía, del creciente respaldo a la insurgencia de las FARC. No estoy diciendo que la quiera todo Colombia, pero de un 3 o 4% estamos hablando de un 17% de favorabilidad ya hoy, y hay un crecimiento de querer ver nuevos actores en la política, y esta oligarquía le teme a eso, porque le teme a una reforma política que permita generar unas nuevas condiciones para unas elecciones distintas, porque ellos ganan las elecciones es porque tienen montado ese sistema donde participa el 40% y tienen milimétricamente contabilizado dónde pueden ganar. Le tienen miedo a una apertura democrática, le tienen miedo a que podamos construir en Colombia gobiernos distintos y alternativos. Nos metieron el susto del castrochavismo y la gente se comió el cuento porque no conoce el proceso venezolano ni cubano. Y lo que le tienen miedo es a eso, a una nueva democracia donde la insurgencia con sus ideas y su propuesta integradora, democrática y bolivariana pueda aglutinar a las fuerzas colombianas para construir un nuevo gobierno. Bien, Alejo, quisiera agradecerte el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela, hermana de Colombia, y que hemos estado siguiendo muy de cerca y sintiendo, ¿no?, en los adentros y en la piel lo que está ocurriendo en la hermana República. Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos atentos ante cualquier pronunciamiento, cualquier hecho que se suceda. Un saludo muy atento y también hacer un llamado a los colombianos y venezolanos a estar atentos a respaldar el proceso bolivariano, porque después de la firma de Colombia, el imperialismo y las fuerzas que quieren tumbar este gobierno progresista irán allá. Entonces, el nuevo campo de resistencia y de defensa del proyecto latinoamericano y de nuestro comandante eterno es una labor de todos y una responsabilidad de todos los latinoamericanos. Y muchas gracias por poder permitirnos difundir nuestra opinión sobre lo que está aconteciendo en Colombia. Bueno, ya estábamos conversando con Alejo Rivera, él es abogado, profesor y analista colombiano, comentando un poco todo lo que ha ocurrido durante estos escasos 3 días, luego de ese plebiscito en el cual resultó ganadora la opción del no. En realidad resultó ganadora la abstención, un 63% de abstención, resultó ganadora los votos nulos, resultó ganador el mismo sector político de siempre. Y es importante lo que decía Alejo allí al final, ¿no? Si logran que se caiga ese acuerdo de paz en Colombia, que no se firme, que se burle la voluntad de los países que hemos sido garantes, que se burle todo el apoyo que ha estado dando la comunidad internacional, al final están golpeando no solamente a lo interno de Colombia, sino también a nosotros, esos mismos actores que están en estos momentos intentando sembrar con mucha más fuerza, ¿no?, la guerra en Colombia, son los mismos que han estado minando también de la frontera hacia acá a nuestro país. Recordemos, por ejemplo, en el año 2006, cuando supuestamente Álvaro Uribe Vélez estuvo eliminando esas fuerzas de autodefensa que luego pasaron a convertirse en las bandas criminales eufemísticas e irónicamente llamadas Bacrín. Nosotros también fuimos golpeados por todos esos grupos paramilitares. Por eso importa mucho lo que ocurra en la hermana república. Primero, porque son nuestros hermanos, porque somos países vecinos, porque tenemos una historia en común, pero también porque porque geográficamente todo lo que pasa en Colombia va a tener también efectos en Venezuela, y de eso nadie, ni los más xenófobos se van a poder librar, porque estamos y compartimos nuestras fronteras y somos países que estamos hermanados, que estamos bien cerquita, así que tenemos que estar atentos. Se supone que había un cese al fuego bilateral y definitivo, se supone que Juan Manuel Santos hablaba de una paz duradera. ¿Qué ocurre ahora? Que el gobierno colombiano está diciendo que el cese al fuego bilateral va a ser nada más hasta el 31 de este mes. ¿Cómo se entiende esto luego de que pasase meses hablando de la paz y luego de que se hiciera todo un acto de lo más rimbombante en Cartagena, donde se aceptó firmar un acuerdo? No es posible que ahora estén sustentándose en ese supuesto triunfo del no. ¿Supuesto por qué? Porque en efecto ganó, pero ahí lo decía Alejo, eran 35 millones de colombianos los convocados a votar y fueron 12 nada más los que acudieron a las urnas. Esa no es la opinión de la mayoría de un país, esa es la opinión de unos pocos que se movilizaron ese día, porque además tampoco estaban las condiciones. No solamente era el huracán Matthew golpeando a las costas colombianas, sino que ni siquiera se dispuso todo el tema logístico que sí se dispone en otro tipo de elecciones regionales, en elecciones presidenciales en Colombia. Por eso el día de ayer los colombianos salieron a las calles y eso realmente es heroico, ¿no? Los colombianos han estado tomando todas las calles en unas marchas multitudinarias para decir que ellos sí quieren la paz. Y esto no estaba previsto por ninguno de los bandos. Han sido concentraciones con miles de personas, con pequeños y grandes grupos, unos organizados y otros no tanto, que han estado yendo a gritar que quieren paz, que quieren amor, que quieren acuerdos. Esto es lo que quiere el pueblo colombiano. Incluso el día de ayer muchos estaban bastante cerca de la Plaza Bolívar enarbolando banderas blancas con el puño en alto, con muchísimas velas, con muchas antorchas encendidas, demostrando, ¿no?, que realmente lo que quieren es eso, ¿no? Y es además muy, muy feo, y lo digo de verdad desde lo más profundo de mi sentir, porque también se lo he leído a muchos compañeros venezolanos, ¿no? Es muy feo que se intente juzgar al pueblo colombiano y decir que son unos guerreristas, que no quieren tener un país normal, que son unos subdesarrollados, que están minados, que están idiotizados, etcétera, etcétera, porque triunfó un no en un plebiscito que, como todos sabemos, no dice, no refleja lo que realmente la mayoría quiere. Y además es un plebiscito, eso no mide realmente el talante de un pueblo. Mide además una pregunta que ni siquiera respondía directamente, sino que influye muchísimos factores. Es un pueblo que tiene 52 años de sentimientos acumulados a favor y en contra del Estado, a favor y en contra de las fuerzas insurgentes. Todo eso tiene que ver. Es un pueblo que lleva 52 años bajo el control de poderes mediáticos, que ha sido fuertemente golpeado por todos sus costados. Nosotros tenemos que seguir apoyando a Colombia para que ellos alcancen la paz. El día de ayer el presidente Nicolás Maduro hacía mención a lo que está ocurriendo en el hermano país y pedía, ¿no?, que reine la concordia en Colombia, y desde Venezuela alentaba a todo el pueblo colombiano y venezolano para que se trabaje por la paz. He dado instrucciones precisas al comandante estratégico operacional general en jefe, Vladimir Padrino López, para que tome todas las previsiones militares en el Plan Nacional de Seguridad y Paz por si acaso se reinicia la guerra en Colombia. Todas las medidas para garantizar la paz de nuestras fronteras hacia acá, porque parece que se va a imponer otra vez el tableteo de las ametralladoras, a pesar del compromiso internacional que hizo el gobierno de Colombia ante la ONU y ante el sistema de pactos internacionales. Sería muy doloroso que por el empate electoral y la campaña de guerra en Colombia, otra vez empiece una nueva guerra 50 años más. Rechazamos los llamados a la guerra y le pedimos al gobierno del presidente Santos, como garantes internacionales que somos y firmantes del acuerdo de paz, que se mantenga el cese al fuego de manera indefinida en Colombia también. Lo pedimos a nombre de todos los pueblos que queremos paz. Nos atrevemos a exigirlo como firmantes del acuerdo de paz. No más guerra, no más enfrentamiento, no más muerte. Ya basta ya. Por supuesto que nos atrevemos a exigirlos. Llevamos años desde Venezuela trabajando precisamente para la consolidación de esa paz en la hermana república. Hemos sido un país acompañante, hemos sido un país garante, hemos dado lo mejor de nosotros para que exista la paz en Colombia, porque la paz en Colombia también es la paz en Venezuela y es la tranquilidad de toda la región latinoamericana. Por eso el presidente Nicolás Maduro exigía esto, que se respete un acuerdo y un pacto que ya fue firmado. Vamos a escuchar también al mandatario venezolano cuando decía que espera que pronto en Colombia empiece a reinar la concordia y empiece a reinar la sensatez. Soldados de la patria, preparémonos, que no nos sorprenda nada, porque suenan otra vez tambores de guerra, lamentable y doloroso. ¿Cuánta esperanza trajimos de Cartagena? ¿Cuánta esperanza trajimos de La Habana? ¿Cuánto esfuerzo de 4 años? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuántas horas hemos dedicado a construir la paz? Para que ahora se diga que se acaba la tregua y que vuelve la guerra, que vuelve el plomo. ¿Dónde están los acuerdos internacionales? ¿Dónde está el compromiso con la paz? Esperamos que se imponga la sensatez, el espíritu de paz. Y desde Venezuela, una sola palabra: paz en Colombia, paz en Colombia, paz en Colombia. Y que suene el grito de paz en Colombia. Y preparémonos, si queremos la paz, preparémonos para la paz. Comentario necesario, al margen. Queremos la paz en la hermana república y vamos a hacer todo lo necesario para que se pueda alcanzar esta paz. No hay nada que renegociar, mucho menos si la solicitud viene del señor Álvaro Uribe Vélez y del señor Andrés Pastrana, que durante sus gobiernos tampoco pudieron hacer absolutamente nada por la paz de Colombia. No tienen moral, además, son seres guerreristas, no tienen cómo exigir renegociar absolutamente nada. Además, no hay nada que renegociar, lo que fue firmado fue este acuerdo tal y cual y como está. Así que acompañamos esas movilizaciones del pueblo colombiano. Ayer lograron colmar Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Santa Marta, Manizales, Medellín. Lograron hacer actos y caminatas en todas esas zonas en contra de este conflicto armado de 52 años y a favor precisamente de la paz. Incluso se han estado movilizando hasta los distintos institutos de nacionales en Colombia para exigir eso, y también han estado preparando, y el día de ayer se pudo ver, han estado preparando una iniciativa que van a denominar los Universitarios por la Paz, porque los jóvenes también hay que despertar, hay que tomar las riendas, ¿no?, de nuestros pueblos. 15 universidades en Colombia, públicas y privadas, se están sumando a esta iniciativa, Universitarios por la Paz. Ellos hablan de un acuerdo sin que importe ideologías políticas de los asistentes. Es verdad, ¿no? La paz la quieren, la queremos absolutamente todos. 8:49 de la mañana, escríbanos al 0414-182-8973. A la vuelta vamos a leer todos sus mensajes, 0414-182-8973. 8:49, nos vamos con el tema Mi Princesa de Gondwana, se viene el avance informativo y regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Solo tú estás en mí. vestido. Un mundo lleno de desilusión. Pero al final hubo una fuerza que nos guió, que nos une por una razón mayor. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin. Mi princesa, solo tú estás en mí. Mi princesa, mi amor ya no tiene fin, no, no. Mi princesa, solo tú estás en mí. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Ahora, la mejor forma de interactuar con tus programas favoritos, escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande, desde cualquier parte del mundo. 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. Avance de noticias, voces del sur. 8:55 minutos de la mañana en Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El huracán más grande, Matthews, que ha azotado el Caribe en la última década, se dirige este miércoles a las Bahamas después de dejar 5 muertos en Haití. Tras este devastador paso del huracán, específicamente en Haití, las elecciones presidenciales y legislativas del domingo fueron suspendidas. Vamos a ampliar esta información desde Haití con la enviada de Telesur, Madeleine García. Hoy es el segundo día luego que el huracán Matthews ha pasado sobre el sur de Haití. Estamos, como lo sabes, en la zona de Lecay, Gallo. El huracán Matthews tocó 4 departamentos de los 10 que comprenden a Haití. Son 51 municipios y todavía se está evaluando el desastre, los trozos que dejó a su paso el huracán. Oficialmente hemos leído un reporte hoy en la mañana que van 5 personas fallecidas. Pero también hemos escuchado por la radio que hay otra zona donde hay un puente que se ha caído que comunica esta zona del sur con Puerto Príncipe, la capital. Este puente se cayó y en esa zona, justo en esa zona, pues un árbol cayó y 8 personas fallecieron. Es decir, que posiblemente hayan 13 personas fallecidas y siguen evaluándose cuáles son los daños que ha sucedido en cada una de las zonas de acá, del sur de ahí. Esta es la zona del centro de la ciudad de Los Cayos. En aquella zona está la playa, todo lo que era el bulevar, los restaurantes se cayeron. También hacia otra de las zonas están, podemos observar saliendo acá de la ciudad, como en las carreteras principales hay árboles caídos, pero sobre todo los tendidos eléctricos, y esto es muy peligroso, y vimos devastados todos los sembradíos. Otra de las voces que también también supimos en el día de ayer es que fueron suspendidas las elecciones presidenciales previstas para este 9 de octubre, precisamente por las condiciones en las que se encuentra el sur del país. Es imposible hacer llegar el material electoral, es imposible que la gente se concentre en las elecciones porque está precisamente en este momento tratando de levantar sus viviendas. Información a esta hora, 8:57 minutos de la mañana, cerramos así el presente avance, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Por fin, llegó el día, voy a regresar a mi escuela, para compartir con mis amigos y seguir aprendiendo. Juntos, con la maestra, seguiremos cuidando y regando nuestras plantas, que nos alimentan para así crecer sanos y fuertes. Estoy contenta con mi morral, mis libros y cuadernos. También tengo mi canaimita que me ayuda a estudiar. En paz y con alegría, iniciamos el año escolar. Gobierno Bolivariano. Noticiero Indígena. Una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. Epa, tú, para la oreja. Rafael Correa, presidente del Ecuador. Uno de nuestros mayores logros es haber formado muchísimos cuadros capaces de continuar con esta revolución que ya es leyenda. Estamos seguros de que quienes tomen la posta de este proceso lo harán mucho mejor que nosotros. La revolución ciudadana debe continuar. La revolución ciudadana va a continuar. Y creemos que el mejor ecuatoriano para guiar la siguiente etapa de este proceso político es el increíble ser humano Lenín Moreno Garcés. Epa, tú, para la oreja. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. La Radio del Sur, sur en el centro del país. Carabobo, 101.5. Valencia, Lara, 97.3. Barquisimeto. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en Caracas. Chequen el resto de nuestros diales y escúchenos también en vivo a través de www.laradiodelsur.com.be, donde dice radio en vivo. Bueno, allí nos pueden escuchar desde cualquier rinconcito del mundo. Vamos a ver qué nos dicen los usuarios que han estado escribiéndonos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos están diciendo cómo se entiende el acuerdo de Santos, como una emboscada, como una guerra donde hay señuelos y trampas para debilitar al enemigo. Es política real sin nada de moral, dice por acá en este mensaje. También nos escriben, solo la movilización del pueblo colombiano, su conciencia, la politización de su sociedad y la opinión mundial podrá traer la paz a nuestro hermano país, paz para Colombia, nos dicen acá. También nos escriben en este mensajito, buen día. Tenemos 15 días sin agua en el Callejón Bolívar, en Carapita, Parroquia Antímano. Es Fran. Muchas gracias a Fran por su denuncia. Acá también nos están escribiendo. Buenos días, el plebiscito de paz en Colombia no funcionó porque esa gente tiene cultura de guerra y se vienen para acá a traernos sus malas mañas. No es por satanizar ni es xenofobia, pero la mayoría quieren seguir desplazándose para seguir obteniendo beneficios sociales en nuestro país. país, después salen hablando pistoladas y hablando mal de nuestro gobierno, dice Coromoto desde la Candelaria. No pienso igual que usted, Coromoto, pero respeto su derecho a pensar distinto. Yo no creo que nadie, absolutamente ningún ser humano, quiera que exista plomo en su país y que se tenga que ir desplazado a otro porque le encanta vivir en una nación ajena a la suya. Creo que a nadie le gusta eso, ¿no? Pero bueno, se respetan las opiniones. Aquí también nos dicen, solo movilizándose van a alcanzar la paz. Estoy de acuerdo con eso. Aquí también nos están escribiendo. Muy buenos días. En Colombia hay 6 millones de colombianos, con que 4 millones hubieran ido a votar hubiese sido suficiente para que ganase el sí y terminar esa larga guerra, dicen por acá en este mensaje. Es verdad, no hubo la cantidad de gente que debería haber acudido a este plebiscito, ¿no? Ni dentro, o sea, ni dentro de Colombia ni en el exterior, ¿no? No alcanzaron realmente la cifra necesaria. Bueno, lo decíamos, de 35 millones de colombianos, solamente 12 millones. Ni siquiera la cantidad que votó en las elecciones pasadas por Santos participó por el sí en el plebiscito. Ni siquiera esa cuenta da. Por aquí también nos escriben, muy buenos días, Hidrocapital, que mande el agua como es durante todo el día, porque no lo están haciendo. Dicen por acá, no sé en qué zona será eso que está pasando con Hidrocapital. Si nos dan los datos completos, bueno, mejor. Por aquí también nos dicen, buenos días, cada día se están mejorando los CLAP, es excelente que siga así. Nos dicen en este mensaje que bueno, que sienta la mejora de los CLAP. Por acá también nos dicen, hola, muy buenos días, hago un llamado al gobernador de Vargas Carneiro para que meta el ojo o mande a supervisar a los trabajadores del Pedro Elías Gutiérrez, que están encargados del comedor y que siempre están sacando la comida de allí, dicen en este mensajito que nos envía desde Macuto, estado Vargas. Acá también nos están diciendo, a cumplirse, ya se cumplió otro mes de la partida del guerrero Chávez, cómo nos hace falta en medio de esta guerra psicológica, pero más rabia da que existan divisionistas que nunca entendieron su lucha, mientras que los verdaderos seguimos los consejos que nos dio con conciencia, dicen en este mensajito. Acá también nos dicen, Jessica, mi amor, ¿qué pasó? Saludos, pues, a quien nos envíe ese mensajito. Acá también nos están escribiendo, en San Antonio de los Altos surten las panaderías de harina regulada, pero nunca venden pan canilla y hacen y hacen y hacen otros panes y la Sunde no dice nada, dicen acá en este mensaje. Pueden seguirnos escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973, nos dicen por acá. Nos dicen por acá, los colombianos deberían irse a echar varilla a su país, lo que exportan es en el espinazo es maligno y son las malas mañas bachaqueras y paracas, dicen por acá. Por eso yo no los considero mis hermanos, dice Ana. Bueno, yo sí los considero mis hermanos y no creo, ¿no?, que la mayoría del pueblo colombiano apueste a ser bachaquero, a ser criminal, no lo creo para nada. Y si es por eso, si a bachaqueros vamos, bueno, vamos a preguntarnos, ¿no?, si los que sacan las comidas de las empresas, ¿quiénes son? ¿Son colombianos? ¿Los que permiten que la comida se vaya por la frontera, quiénes son? ¿Fuerzas de seguridad colombiana? Hay que preguntarse, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Si vamos a decir que el bachaqueo únicamente depende de los colombianos, hay que preguntarse todo eso, porque las empresas de producción venezolanas no las dirigen colombianos. Las rutas de transporte en Venezuela no las dirigen colombianos. Los cuerpos de seguridad de Venezuela no están conformados por colombianos. Y por allí se va, ¿no? Por allí salen los alimentos de las empresas, por allí se pierden las rutas y por allí terminan llegando a otros países, ¿no? Entonces, no creo que tenga absolutamente nada que ver con la nacionalidad, ni que haber nacido en un país o en otro nos haga mejores o peores personas. Pero bueno, vamos a continuar con el recorrido informativo de la mañana de hoy y vamos a conversar sobre México. Organizaciones campesinas en México han anunciado que van a tener una dura semana de movilizaciones desde el 9 hasta el 14 de octubre. Van a haber caravanas para exigir mayor atención por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, específicamente respecto a los problemas que se viven en los campos de México. Se estima que más de 10 millones de mexicanos vayan a estar participando en esta jornada jornadas de protesta masiva, así lo han estado declarando los distintos delegados que han estado organizando toda esta actividad que se va a estar realizando. La caravana va a avanzar, han dicho, en 6 columnas, las cuales van a salir desde puntos de origen el día 9 y van a llegar hasta las inmediaciones de la Ciudad de México el día 12 en la noche, y se espera que el 13 y el 14 también sean de movilización en la Ciudad de México. Ellos van a estar exigiendo allí atenciones al campo, defensa del territorio y el derecho a la soberanía alimentaria que tienen en el pueblo mexicano y que no está siendo defendido. No dicen que entre los principales problemas que enfrentan está que no cuentan con agua, que no tienen ningún tipo de crédito ni de apoyo por parte del Estado mexicano, que los han puesto a competir con transnacionales, y por supuesto no pueden porque hay una desigualdad total, que además están siendo invadidos de productos extranjeros, que tienen problemas con la tenencia de la tierra porque están en manos de terratenientes y que no reciben ningún tipo de apoyo ni en esta lucha por la tierra ni para defender sus recursos por parte del Estado colombiano. Los campesinos mexicanos entonces han dicho que esta jornada será del 9 al 14, sin embargo después ellos van a continuar exigiendo sus derechos, seguramente por esos días van a escucharlos reflejados acá en la Radio del Sur. Pero de México vamos a irnos hasta Palestina. Nosotros hemos hablado en distintas oportunidades de la Flotilla de la Libertad. Había salido un grupo de mujeres que iban rumbo a Gaza precisamente para denunciar este bloqueo de Israel y para denunciar también la inacción que existe por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, esta flotilla fue interceptada el día de ayer por el ejército de Israel, por la armada israelí, que ha vuelto a actuar con total impunidad y contra la legalidad internacional al asaltar un barco que es un barco civil y que va además repleto de mujeres. Así que vámonos con esta entrevista para intentar entender qué ocurrió. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Marisela González Ataide, ella es activista de Rumbo a Gaza. Muy buenos días, Marisela, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Hola, buenos días, muchas gracias. Marisela, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nuevamente hay una vulneración del derecho internacional por parte de la Armada israelí. ¿Qué es lo que ocurrió con la Flotilla de la Libertad? Bueno, pues como bien dices, como lleva sucediendo en los últimos 7 años que la flotilla ha navegado rumbo a Gaza, el ejército de ocupación israelita ha vuelto a cometer una violación del derecho internacional de libre navegación por aguas internacionales, asaltando una vez más a la flotilla de la libertad, en este caso el barco de mujeres rumbo a Gaza, en aguas internacionales, abordándolo y secuestrando tanto al barco como a las compañeras activistas que iban en él, y cambiando su rumbo, que era rumbo a Gaza, a Palestina, y llevándolas a un puerto militar del sionismo. Ahora, ¿cuál va a ser también la respuesta que ustedes van a tener en torno a esto? No es la primera vez que ocurre. ¿Qué se piensa hacer ahora que han recibido un nuevo ataque? ¿Realizar la denuncia? ¿Hay algún tipo de accionar que sea posible para ustedes? Ahora mismo estamos en proceso de toma de contacto con ellas. No tuvimos contacto con ellas hasta hace una hora, más o menos 2 horas, que las abogadas y el personal del consulado ha podido contactar y ha podido ver que están bien. Ahora empezará el proceso de intentar que las devuelvan, que las liberen, que puedan volver a casa. Nuestra acción ahora será denunciar y pedir a los gobiernos internacionales, por nuestra parte, desde el Estado español, al gobierno español que se posicione, y este posicionamiento ha ocurrido en el día de ayer por primera vez. El gobierno español se ha puesto en contacto con la embajada israelí para reclamar el libre derecho de circulación de civiles en aguas internacionales y seguir reclamando para que se acabe por fin la ocupación en Palestina, para que se finalice el bloqueo y para que se respeten el derecho de libre circulación en aguas internacionales. Ahora, yo quisiera consultarte, cuando se habla de que se retiene a una flotilla, cuando se dice que se intersecta una flotilla, ¿qué pasa con los integrantes de esa flotilla? ¿Son llevados hasta qué punto, en qué condiciones, qué se les dice, qué ocurre con estas personas? Ahora mismo las 13, de las 13 compañeras que fueron arrestadas, que fueron secuestradas, han sido dirigidas a un centro de detención de Israel en Tel Aviv, en Gibón, Ellas están detenidas, no han tenido comunicación hasta bueno, como te comentaba, hasta hace 2 horas. Se les ha retirado documentación y todo tipo de pertenencias. No sabemos todavía, porque no hemos podido tener contacto todavía, ellas han tenido una reunión en las últimas 2 horas, pero no nos han confirmado todavía para qué ha sido esa reunión. Normalmente, la experiencia de otras flotillas, en esas reuniones intentan que ellas firmen un documento en hebreo en el cual aceptan haber entrado ilegalmente en Israel y así son deportadas. Este documento no se firma porque evidentemente no hemos entrado ilegalmente en Israel, no han entrado ilegalmente en Israel, ha sido el propio ejército de ocupación israelita quien las ha dirigido hacia allí. Bueno, pues un poquito ahora su estado, su situación es esta. Dependerá de ahora de la diplomacia internacional que puedan ser devueltas a su casa en breves instantes de tiempo o que puedan pasar hasta 2 meses en cárceles israelitas. Ahora, ¿qué ha pasado con las otras embarcaciones que han sido atacadas ahora que haces mención a la comunidad internacional? ¿Ha habido algún tipo de pronunciamiento en las oportunidades anteriores? ¿Se puede tener expectativas en este momento? Ahora mismo por aquí ha habido pronunciamientos del Estado español, diferentes grupos parlamentarios, diferentes diputadas y diputados de Europa se han pronunciado a favor de la flotilla, tanto antes del ataque como después, primero antes del ataque para que les permitieran llegar a Gaza, a aguas palestinas, y después del ataque para la inmediata liberación y para pedir una vez más a Israel que deje de colonizar Palestina y de considerar que el mar Mediterráneo es suyo y que deje de hacer estos ataques y violar todo tipo de leyes internacionales. Ha habido pronunciamientos aquí a nivel estatal de diferentes gobiernos y de diferentes grupos parlamentarios y bueno, pues ahora se está trabajando en que los diferentes gobiernos de los diferentes países, de todas las nacionalidades, de las mujeres que estaban en el barco, así como del resto de países de cualquier continente, pues se pronuncien a favor de su liberación inmediata primero y después del fin de bloqueo que ya lleva demasiados años ejerciendo Israel sobre la gente de Palestina. Bien, quisiéramos agradecerte, Cela, el contacto con la Radio del Sur. Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotras. Ahí estábamos conversando con Cela González Ataide, ella es activista de Rumbo a Gaza, precisamente fue detenida, interceptada el día de ayer la flotilla de mujeres de la libertad que iba rumbo a Gaza por el mar Mediterráneo para llevarle apoyo al pueblo palestino. 13 mujeres de 5 continentes que estaban realizando el viaje en esta flotilla han sido secuestradas por oficiales israelíes y trasladadas a territorio israelí a la fuerza en contra de su voluntad, secuestradas. Los organizadores de esta iniciativa han convocado a distintas concentraciones en diferentes ciudades de España para el día de hoy para rechazar esto que está ocurriendo. Se esperan entonces distintas protestas. Ha habido pronunciamientos, como lo decía la compañera, por parte de distintos representantes políticos y sociales. La flotilla estaba integrada únicamente por mujeres. Había zarpado del puerto de Barcelona rumbo a Gaza el pasado 14 de septiembre en una acción no violenta que intentaba llevar ayuda y denunciar ese bloqueo que el gobierno israelí ha impuesto a la franja de Gaza desde el año 2007 y sin embargo ha sido interceptada por las fuerzas israelíes y estas mujeres han sido secuestradas. Comentaba allí Marisela que puede ser hasta 2 meses para que se dé la liberación de estas mujeres, que por supuesto no están en las mejores condiciones, ¿no? Hay que recordar que ya en mayo del año 2010, cuando navegó hacia Gaza la primera de estas flotillas, ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? El 31 de mayo, 30 días después, fue brutalmente asaltada en aguas internacionales por todos unos comandos navales israelíes. En aquel entonces asesinaron a 10 personas y dieron a decenas que iban en esa primera flotilla. Ahora se trata de una flotilla únicamente con mujeres a bordo y las 13 se encuentran secuestradas en territorio israelí, así que vamos a estar atentos a ver qué ocurre con estas luchadoras que iban en esta flotilla rumbo a Gaza. Bueno, también tenemos que comentarles hablando de España, que se han develado las últimas cifras de desempleo por parte de la Oficina de Servicios Públicos de Empleo de España, y el desempleo ha aumentado durante este mes de septiembre que acaba de culminar. Ha aumentado, hay 22.801 personas más desempleadas en relación al año anterior. De esta manera, la cifra del total de desempleados en España alcanza los 3.720.000 personas. Está golpeando con más fuerza el desempleo a los jóvenes menores de 25 años, y es mucho más alta la cifra en relación al mes de agosto y al mes de julio, es decir, que cada mes se va poniendo peor el tema del desempleo, de los parados, como le dicen en España. Así que no han logrado mejorar por ningún rincón por el que se mire la situación. De hecho, el tema de los desempleados también logra tocar a comunidades autónomas, entre las que destacan Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, también están siendo fuertemente golpeadas. También sigue en la lista Andalucía, Cataluña y Extremadura, que han estado siendo las ciudades tipificadas como las que tienen más personas desempleadas. Así que bueno, esta es la realidad también de un continente europeo en crisis, y que se evidencia con fuerza allí, pues, en España, en el país que algunos llamaban la madre patria, ¿no? Pero bueno, también hay que seguir conversando sobre Europa, y en este sentido, el día de ayer, vamos a saltar de España a Italia, porque el día de ayer la Guardia Costera italiana encontró a 32 migrantes muertos en las costas de Libia. Se tipifica que de estos 32 fallecidos, 29 murieron por aplastamiento a bordo de un bote repleto de ciudadanos migrantes, y otros 3 por la colisión de una embarcación totalmente precaria, y que aún pese a ser muy precaria, estaba trasladando aproximadamente a 1.000 refugiados que intentaban llegar a Europa a través del mar Mediterráneo. Según las fuerzas de defensa italianas, que fueron las encargadas de coordinar las operaciones de rescate de estos 32 cuerpos, en lo que va de mes, que es nada, porque hoy apenas estamos iniciando este mes, hoy apenas estamos a 6 de octubre, y en lo que va de mes ya han llegado más de 10.000 migrantes. Fíjense ustedes, ¿no? La Unión Europea se comprometió a acoger a estos migrantes, y hasta el momento solo ha cumplido con acoger a 7% de las personas que había prometido, ¿no? Así que bueno, es toda una desgracia lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, motivado por los conflictos que Estados Unidos y que las potencias occidentales activaron en África y activaron en Medio Oriente, y fueron financiados desde Occidente, porque esta es la única fórmula que consiguieron para derrocar a gobiernos legítimos que estaban realmente impulsando cambios en sus pueblos, como por ejemplo Muammar Gaddafi en Libia, y como ahora lo están haciendo con Bashar al-Assad en Siria. Estas son las cifras y no hay nadie que haga nada. Ojalá, pues, ahora que hay un nuevo secretario en la Organización de las Naciones Unidas y que tiene experiencia con el tema de los refugiados, se pueda abordar de una manera distinta desde Europa lo que está pasando con los refugiados. Porque además el día de ayer hubo un pronunciamiento por parte de la canciller de Alemania, Angela Merkel, en la cual ella está diciendo, ¿no?, en palabras textuales, que la crisis de los refugiados está golpeando su índice de popularidad. Porque recordemos que Alemania está planeando devolver a Grecia a los refugiados. Y esto, al parecer, ha golpeado un poquito los índices de popularidad de Merkel en Alemania. Ella misma sí lo ha declarado. Sin embargo, sigue, ¿no?, con su accionar de devolver a los refugiados a Grecia. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue todo este tema de la crisis de los refugiados en el continente europeo. Escríbanos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestro Twitter, @surmientras. Por aquí nos dicen: buenos días, lo que está pasando en Sudamérica es en lo político, nos pasó por ser una izquierda tan comeflor y no aplicar la mano dura, incluso a los medios, y a tanto saboteo. Acá también nos dicen en otro mensajito, conectó, nos están escribiendo, muy buen día, golpe de timón en Petare, se necesita con urgencia, dice Miguel en este mensaje. Aquí también nos escriben, muy buenos días desde la urbanización Pedro Camejo, para que le hagan un llamado a Hidrocapital, que al parecer creen que somos camellos y nos tienen sedientos, por favor, tienen que mandar el agua. Bueno, aquí ya se identifican, es en la urbanización Pedro Camejo, donde no hay agua, y le hacen un llamado a Hidrocapital. Acá también nos escriben, en el Unicasa de la Candelaria, por donde descargan la comida, ponen a las personas a hacer la cola desde las 4 de la mañana, y es apenas a las 10 que comienzan a pasarlas. Bueno, las irregularidades de las colas, acá también nos están llegando más mensajitos. Síganos escribiendo al 04-14-182-8973. Son las 9:23 de la mañana. Vámonos con otra pausita musical. Vámonos escuchando a la gran Omara Portuondo con Chucho Valdés y el tema Me Acostumbré a Estar Sin Ti. ¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas, sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti. Siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías, me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti, sin ti, sin ti. ¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. Petróleo en gotas. La caída de los precios del petróleo en los últimos dos años es una estrategia de Estados Unidos para golpear a Rusia, Irán y Venezuela. Escuchemos al embajador de Irán en Venezuela, Mustafa Alei.

Además, también da todos los detalles de las actividades técnicas que va a estar realizando el Consejo Nacional Electoral durante este mes de octubre. Ustedes lo pueden chequear en las páginas. Allí se menciona que la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, que es quien está impulsando este revocatorio, estas pretensiones de revocatorio, debe recaudar las firmas del 26 al 28 de octubre. Seguidamente, el CNE va a recibir las actas desde el 29 de octubre hasta el 2 de noviembre. Luego de esta recaudación, el 3 de noviembre se va a iniciar la revisión, verificación y cuantificación de los datos, que va a llevarse hasta el 23 de noviembre este proceso, ¿no? Este anuncio lo hizo también el día de ayer, lo reiteraba el día de ayer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Pero bueno, hablando de elecciones, pero en otro rincón del continente americano, vamos a irnos hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Todos ustedes, todos nosotros hemos estado siguiendo bien de cerca esas campañas electorales que ha estado viviendo Estados Unidos de cara a unas elecciones presidenciales donde se han posicionado con fuerza dos candidatos, por los demócratas Hillary Clinton, por los republicanos Donald Trump. Y han tenido sus distintos debates, incluso también estuvieron debatiendo por allí los vicepresidentes. La campaña cada vez se sube más de tono, pero se sube más de tono por cosas cada vez más banales y que menos tienen que ver con los verdaderos problemas de los estadounidenses. Así que bueno, vámonos hasta Norteamérica para intentar entender qué está ocurriendo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Diana López. Ella es líder de la Unión de Trabajadores del Suroeste en Texas. Muy buenos días, Diana. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur en Venezuela. Buenos días. Gracias por la invitación. Aquí les mandamos saludos desde San Antonio, Texas. Bien, Diana, quisiera consultarte. Como parte de la Unión de Trabajadores, como parte del sector de los trabajadores y de los sindicalistas, ¿cómo ven ustedes esta campaña entre Hillary Clinton y Donald Trump? ¿Cómo ven ustedes el desenvolvimiento de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Cada día más y más lo que vemos es que los temas que estamos enfrentando aquí en nuestra comunidad, como el desalojamiento, el cambio climático, no hay trabajos, es algo que no están hablando los candidatos y cada día más y más vemos la realidad que los partidos que están corriendo ahorita no ven y no conocen las luchas de los trabajadores, y lo que vemos es una realidad que cualquier partido que esté en la oficina, todavía como trabajadores, como gente de nuestra comunidad, vamos a seguir luchando por los derechos de los trabajadores. Entonces lo que vemos es la realidad que muchos inmigrantes aquí, como estamos cerca de la frontera de México, ya están luchando por tener papeles, por votar, por salir a votar, por movilizar sus personas, pero también que hay que tener una estrategia para qué va a pasar después de las elecciones. ¿Cómo vamos a continuar a trabajar con los representantes para que en realidad vean nuestras luchas y en realidad conozcan nuestras demandas para que cambiemos lo que está pasando en nuestra comunidad? Porque es algo que hay mucha distancia y no hay muchas personas que en realidad estén hablando lo que está pasando, cómo vamos a cambiar, cómo vamos a trabajar con nuestra comunidad para que podamos hablar de esos temas y cambiar el sistema de esos versus nomás cambiar las palabras en que estamos hablando. Ahora, yo también quisiera consultarte, Diana, porque en estos días estaba leyendo la cantidad de dinero y los distintos apoyos que hacen los sectores empresariales a cada uno de los candidatos. Incluso la propia red social Facebook, por ejemplo, le daba su apoyo a Hillary Clinton, donaba gran cantidad de millones de dólares para la campaña, y así lo han hecho otras empresas con unos y con otros. ¿Qué papel tienen, digamos, los dueños, los empresarios también en esta campaña electoral que se vive en Estados Unidos, lo cual puede ser una de las razones por la cual no se ve desde el punto de vista de los trabajadores, sino desde el punto de vista del empresariado? Lo que vemos aquí en Texas es que Texas es un estado de petróleo. Siempre ha sido estado de petróleo. Entonces, Trump va a hacer una visita este martes también aquí en San Antonio. Entonces, lo que vemos es el apoyo de varios empresarios aquí del petróleo, y la cuestión es la misma, es las pólizas que se están haciendo están y que se están creando de debajo de estos candidatos, los dos, no más uno el otro, están apoyando al cambio climático, están apoyando a las destrucciones de nuestra madre tierra. Entonces, con el apoyo de los empresarios, y especialmente en Texas, siendo petrolero, vemos esas realidades que el dinero cambia las cosas, y el dinero está atrás de lo que quieren pasar. Entonces, cuando tienen el apoyo del petróleo para mover estas campañas, entonces vemos ahí que los trabajadores, que las comunidades que viven, como en San Antonio, hay mucho que se llama hydraulic fracturing, el fracturando hidráulico para el gas natural aquí alrededor. Entonces vemos que muchas de lo que están hablando no en realidad hablan de todo el sistema que está causando, nomás hablan sobre diferentes partes. Entonces, con el apoyo de los empresarios aquí localmente avanzan el movimiento para continuar la contaminación y usando los recursos naturales para las ganancias de los empresarios. Y como trabajadores, como comunidades, nos quedamos en el mismo barco de tener que pasar por la contaminación, que pasar por tener efectos de salud. Entonces, es algo que nosotros estamos empujando para que nuestra gente, el liderazgo de nuestra gente y los trabajadores sepan el círculo de lo que está pasando y quién está atrás de apoyando ciertas pólizas y ciertos candidatos. Ahora, para finalizar, Diana, yo te consulto, ¿cuáles son los principales problemas que realmente tiene el pueblo estadounidense, más allá de toda esta diatriba tonta en la cual han caído los candidatos? Pues en las causas de raíces tenemos el racismo, tenemos el sexismo, tenemos la necesidad para ganar más, para ser primero y para hacer más ganancias sin tener el círculo de cómo va a afectar nuestras comunidades. Entonces, los candidatos, las pólizas, los empresarios están más interesados en tener la cara enfrente en vez de actualmente apoyar y empujar y ser campeones en nuestra comunidad. Entonces es algo que nosotros demandamos, que nos pongan en la misma mesa en que estas pólizas y decisiones están pasando, porque nosotros estamos listos, tenemos la experiencia de nuestra comunidad de lo que está pasando, y lo vivimos día a día. Entonces la comunidad estamos listos. Hay muchas emociones, hay mucha excitement, en lo que está pasando, y pues es algo muy bueno para nosotros, porque vemos que hay como una nueva vida a la comunidad, y una vida que también está como se dice, dirigida también por el rencor, pero es algo también que vemos nueva vida pasar en nuestra comunidad, y es algo que queremos usar y queremos continuar a hablar sobre estos temas al aire libre, y nacional e internacionalmente. Bien, Diana, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Te enviamos un fuerte abrazo y estaremos atentos de todo este tema electoral en Estados Unidos. Muchas gracias por tenerme. Ahí estábamos conversando con Diana López, líder de la Unión de Trabajadores del Suroeste de Texas en los Estados Unidos de Norteamérica, donde han estado avanzando estas campañas electorales, tanto de Hillary Clinton como de Donald Trump, que últimamente se han enfocado en hablar banalidades, ¿no? Incluso por ahí entró entre los temas de debate una Miss Universo venezolana, Alicia Machado, imagínense, ¿no? El referente de las dos Chinas y todas estas tonterías. Pero bueno, ahí está Alicia Machado dentro de las discusiones. Ahora Hillary Clinton la defiende como una manera, ¿no?, de decir que ella tiene afinidad con alguien latinoamericano y que Estados Unidos sí les da la visa, los documentos, los papeles. Por el otro lado, Donald Trump entonces ofende a mujeres, no sé qué. Ahora Donald Trump cambia la versión. Incluso por ahí andan sacando hasta unos supuestos videos pornográficos de unos y de otros. Unas banalidades totales que no le interesan al pueblo estadounidense, porque no solventa ninguno de sus problemas, que como bien los comentaba Diana, son el racismo, son el sexismo, son las malas condiciones laborales, la desigualdad que impera, un mal sistema de atención a los estadounidenses, y nada de eso está en el debate. No está de forma seria tampoco el tema de los migrantes, no está de manera seria qué hacer con las comunidades de latinos en Estados Unidos, nada de eso. No está el tema del racismo, que además tan fuertemente se ha visualizado, tantos asesinatos ha habido durante lo que va de año, y eso no está siendo debatido en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a estar atentos a ver cómo culmina todo esto. Va a culminar mal, ¿no? Porque entre Hillary Clinton y Donald Trump no hay ninguna buena opción, ¿no? Así que de todas, todas va a culminar mal, pero bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra en Estados Unidos. Hablando también de procesos electorales, bueno, han sido suspendidas las elecciones, bueno, suspendidas no, pospuestas, las elecciones presidenciales que estaban previstas para este domingo 9 de octubre en Haití, ya suspendidas de manera oficial. Ya se pronunció el Consejo Provisional Electoral de Haití, suspendidas por el paso, ¿no?, del huracán Matthew, que ha dejado fuertes afectaciones en Haití y no permite pues que se lleve adelante este proceso comicial. Esto ha sido un acuerdo, ¿no?, entre ese Consejo Electoral, entre el Poder Ejecutivo, entre instituciones nacionales e internacionales, que decidieron, bueno, posponer estas elecciones, que bueno, no es la primera vez, ¿no?, que ya se retrasan. Pareciera, ¿no?, que es como una fuerza suprema y que no quiere que se terminen de dar estas elecciones en Haití, donde bueno, crecen además lamentablemente la cantidad de personas afectadas por este huracán Matthew. Así que vamos a estar nosotros bien atentos a lo que ocurra en Haití. Recordemos que Haití fue el primer país en lograr, la primera nación en lograr liberarse del colonialismo europeo, pero no se lo perdonaron nunca, ¿no? Tan solo unos 100 años después de esa liberación vinieron los nuevos colonizadores, Estados Unidos de Norteamérica, y Haití fue ocupada por tropas norteamericanas. Casi 30.000 haitianos fueron asesinados por parte de los Estados Unidos. Luego de eso se vino esa dictadura de los Duvalier, apoyada por el Pentágono, con una cifra también de más de 50.000 asesinados. Luego Estados Unidos, junto a Francia, a Gran Bretaña, terminan de invadir el territorio haitiano, terminan de deponer al presidente Aristide, dejan todo en control de la misión de la ONU, de la MINUSTAD, y van acabando, ¿no?, con el pueblo haitiano, que hasta estos momentos, ¿no?, hasta el sol de hoy, no ha logrado salir de la crisis política. Así que hay que estar bien atentos con esa isla de la honra, como me gusta llamarla, la gran Haití. Bueno, los argentinos también van a estar en las calles. Han anunciado que el venidero 11 de octubre van a realizar una gran marcha hasta el Congreso en la ciudad de Buenos Aires para protestar contra la inflación, la falta de empleo, los tarifazos, pero también en contra de la violencia y en contra de la inseguridad. Han denunciado que se ha incrementado la inseguridad luego de que llega Mauricio Macri a la Casa Rosada. El lema de esta movilización es para que no te pase, y están convocando a todos, no solamente contra la inseguridad del atraco, ¿no?, sino contra la inseguridad de cuando reina la impunidad y la injusticia dentro del sistema, ¿no? Entonces, bueno, esta es la movilización que se va a estar viviendo el 11 de octubre. Han dicho también que es para pedir prevención y control, para pedir que existan registros de víctimas y una asistencia integral a las mismas. Así que vamos a estar bien pendientes con Argentina. Vamos a ver qué nos dicen en los mensajitos de texto. Por acá nos están escribiendo: saludos desde Vargas, por favor, ¿qué pasa con las bolsas que no han llegado? Y para remate, cuando vienen es con productos de la Polar. El mundo al revés, el gobierno dándoles más fama a la Polar, dicen por acá. También aquí nos escriben: bueno, Santos no quiere la paz, de anteojos se ve que no hizo nada para ayudar a movilizar a los votantes, llamó un plebiscito totalmente innecesario para luego lavarse las manos. Así es. Por aquí también nos están escribiendo: buenos días, Jessica, ¿por qué defiendes tanto a los colombianos? A lo mejor no son todos, pero ellos, si no la hacen a la entrada, entonces van y la hacen a la salida. ¿Soy yo defendiendo a los colombianos o son algunas personas satanizando a los colombianos, ¿no? Creo que esa es la pregunta. Yo sencillamente creo que no se puede juzgar por unos pocos a todo un pueblo. Y me daría mucha rabia que lo hicieran con los venezolanos, que dijeran: bueno, todo el pueblo venezolano son unos bachaqueros, únicamente porque en Petare, en una redoma, hay unos venezolanos que están bachaqueando, o porque en la avenida Baral hay unos venezolanos bachaqueando, o porque en la Candelaria hay unos venezolanos bachaqueando, y que por eso se diga que Venezuela es una nación de bachaqueros, o que por algunos pocos guardias nacionales corruptos, entonces se diga que todo nuestro cuerpo castrense son unos corruptos. No se vale, ¿no? Las generalizaciones no se valen, no suelen ser positivas. Aquí también nos escriben: buenos días desde el sur de Valencia, a nosotros no nos ha llegado la bolsa y tenemos un consejo comunal que no se mueve, dicen por acá. Bueno, hay que inyectarle entonces movimiento al consejo comunal. También acá nos siguen escribiendo, nos mandan saludos desde Vargas, nos dice: parece que los que están a cargo de distribuir los alimentos son apátridas, porque la escasez acá se pone más fuerte, dicen. Alerta desde Vargas. Bueno, parte de los mensajitos que nos llegan: son las 8:48 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. También nos han estado escribiendo, retuiteando y compartiendo informaciones a través de @surmientras en Twitter. Esos mensajitos también los agradecemos. Les agradecemos a todos los usuarios y usuarias la compañía que nos han dado durante la mañana de hoy. Ya nosotros nos vamos a ir despidiendo, agradeciéndole en los controles a Carlos Gómez. En la producción de este espacio estuvo Álvaro Susarini, agradeciéndole a todos los usuarios y usuarias que cada mañana nos acompañan y nos hacen la vida más fácil y más alegre. Nos vamos con la canción Juramento de Andy Montañez. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Los quiero mucho. Si el amor hace sentir hondos dolores y condena a vivir entre miserias, yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si el amor hace sentir hondos dolores y condena a vivir entre miserias, yo te diera mi bien por tus amores, hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Si es urdidor de mis ricos pesares, que hace al hombre arrastrar largas cadenas.